inicio del programa. Mañana en Sol FM tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las mañanas de 9 a 10 en 80s con Carlos de San. Yo aquí lavando y despiojando mi melena postiza para ponérmela desde ya y ondearla al viento con lo que se avecina en la edición de hoy de 80s, más rockera que de costumbre, cuando son las 9.04, las 2.04 en Ciudad de Guatemala, es cuando nosotros te saludamos y te decimos aquello de muy pero que muy buenos días y bienvenido, bienvenida a esta entrega de 80s correspondiente al viernes 21 de noviembre de 2014, una jornada que en nuestra capital se presenta nublada, nubosa, con poca probabilidad de que el sol salga durante la jornada de hoy. Parece que esta va a ser la tónica predominante. De hecho, hemos amanecido con los cielos cubiertos en nuestra ciudad. Ahora mismo los termómetros marcan 11 grados y la previsión apunta a que alcanzaremos los 24-25 a lo largo de esta jornada. Y es que mañana también podríamos incluso rebasar ese punto de los 25 en pleno 21 de noviembre. La pregunta es, ¿cuándo llegará el frío? Y cuando llegue el frío, la pregunta será, ¿cuándo llegará el calor? Porque así funciona esto. Y atención, porque a lo mejor se cumplen esos vaticinios que yo hacía hace cosa de un mes, de que las uvas nos las podemos tomar con ventilador en vez de con chimenea. Yo no digo nada. Y hoy tenemos un programa muy especial de 80s. Vamos a repasar durante estos próximos 55 minutos todo lo que ha dado de sí, o al menos vamos a intentar condensar toda una época de 4 décadas en lo que al rock and roll se refiere. Así que abróchate el cinturón, que despegamos, porque ahora lo que debes hacer es ponerte tu sonrisa, como dice nuestro amigo José Tena. Sal de tu casa, ponte la sonrisa y empieza a saltar. Fresca me ayuda a despertar. Estás escuchando Ochentas con Carlos de San. sin nada, las dos primeras con las que hemos iniciado esta entrega de 80s. Primero con el sonido marchoso de Tequila y hasta ahora con el rock de carácter, de raza, de Bunbury, junto a los héroes del silencio entre dos tierras, correspondiente al disco Senderos de Traición del año 1990. Nos paramos un poco, respiramos, pero esto sigue adelante porque no pensamos darte tregua durante esta hora de radio apasionante. Y se me ocurría este ratito mientras preparo el programa, yo pensaba, ¿estáis acostumbrados a escuchar siempre la misma canción al principio, al final del programa? Y seguramente se os ha pasado por la cabeza alguna vez escucharla completa, ¿verdad? Yo creo que a todos nos ha pasado. Y a mí el primero que queremos escuchar qué canción es la que da sintonía a este programa. Y aprovechando que estamos en una edición muy rockera, vamos a hacerlo. Vamos a disfrutar al completo de esta cuenta atrás, que es la que da, afortunadamente, sintonía a este programa de Final Countdown con Europe. Y así seguimos en esta mañana en 80s. Ochentas, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de Sanz. ¿Cómo lo llevas? Espero que muy bien, que esta mañana esté siendo más amena y más animada gracias a este especial que estamos preparando para ti de canciones de rock de todos los tiempos en la sintonía de 80s. Hemos escuchado, por supuesto, aunque no hace falta presentación, a Lynyrd Skynyrd con Sweet Home Alabama. Y esto sigue, no te damos tregua aquí hasta que sean las 10. Y ahora nos quedamos con el primer éxito de los norteamericanos Toto, unos chicos que después nos sorprenderían con canciones como África y Rosana, pero daban sus primeros pasos, hacían sus primeros pinitos en el rock con este Hold the Line. Sigue la línea con ellos, Toto, y así llegamos a las 9:30. La vida no tendría sentido sin el sol, y nosotros sin ti. Gracias por escuchar Sol FM. Bailando, bailando, ay qué rico lo paso bailando y gozando en la Torre San Carlos. Qué buenos ratos pasamos en la Torre de San Carlos, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Que aún no nos conoce? Pues en la Torre de San Carlos, todos los viernes, clases de baile gratuitas. Sí, sí, gratuitas. Y los sábados, música en directo con Papito. Estamos frente a Chinalandia, junto a la gasolinera San Carlos. Te esperamos. Escucha lo nuevo de José Tena, You Can't Touch Me. Toda la noche sin parar de bailar. You can touch me. This is my Es el adelanto de su nuevo disco Silencio versus Grito, producido por Sol Music Studios. 10 canciones con letra y voz de José Tena. 10 canciones que no te dejarán indiferente. José Tena, síguelo en Twitter y Facebook, José Tena Oficial. Ven a Café Sambora y disfruta de tu copa en el ambiente más familiar. Además podrás cantar en nuestro karaoke y asistir a conciertos en vivo y todo tipo de eventos cada fin de semana. Estamos en Avenida Barcelona 17 Pasaje, Twitter @ Café Sambora y en infocafesambora@gmail.com. Café Sambora, tu lugar para vivir la buena música. TheDuris.com presenta cada viernes a las 11:30 de la mañana de Rutas por España con Antonio Rojas de Viajes de Turis, con la colaboración especial de Muebles Rústicos Lara, Aevalor Tasaciones y Peritajes, Mundo Sofá Córdoba, Dúo Casa, Club El Viajero, Lodiscor, Aire Hotel Córdoba, Autotransportes López, con el patrocinio de TheDuris.com. Síguenos en nuestra web y Facebook, especialistas en circuitos turísticos para grupos. Despierta, ya estamos aquí para acompañarte con buena música. Sol FM. Mañana de 9 a 10, escuchas 80s, presentado por Carlos de San. Hacemos solo una pequeña parada porque la intención es seguir poniéndote el ritmo y seguir dándote caña hasta que sean las 10. Pero antes déjame recordarte que estamos en un día que se llama viernes 21 de noviembre de 2014 y estás escuchando no otra sino la 94.4 de la frecuencia modulada Sol FM Córdoba, desde el centro de nuestra ciudad hasta el resto del mundo a través de solfmcordoba.com y en las aplicaciones para teléfono móvil, para sistema Android, que ya sabes que se llaman Sol FM Córdoba y Ocio Nocturno. Y si lo que quieres es contactar de forma directa con nosotros, tenemos dos vías para hacerlo. La primera es el Facebook. Si entras en nuestra página facebook.com/80sconcarlosdesan, das clic en me gusta y a partir de ahí empiezas a recibir notificaciones relacionadas con nuestro programa, escuchar todas las ediciones a la carta gratis en cualquier momento del día, mejor imposible. Y si lo deseas, también nos puedes pedir tu canción, hacernos tu sugerencia, para lo cual te sugiero que cojas papel y lápiz para apuntar esta dirección: 80sfm@gmail.com. Ese es tu correo para enviarnos tu petición. Aquí estamos esperándolo en 80s. Todavía nos quedan 25 minutos por delante para seguir disfrutando de este especial rockero que te hemos preparado hoy en la sintonía de 80s. Y es que ya sois más de 100 los seguidores que estáis ahí al otro lado del Facebook. Y eso había que recompensarlo de alguna manera. Nos vamos ahora hasta Nueva Jersey para disfrutar del sonido de Bon Jovi con uno de sus primeros éxitos. Aquella voz, aquellos altos, agudos de John Bon Jovi. Living on a Prayer. Buenos días. Seguimos bailando y ondeando la melena al viento. Shut Las canciones que marcaron tu vida en ochentas. Esto se llama 80s en Sol FM Córdoba y hoy estamos repasando todo el rock de los últimos 40 años, condensando en una hora de radio todo lo que ha dado de sí este estilo musical. Hasta ahora hemos estado escuchando a Status Quo con What You're Proposing, una de las canciones dentro del álbum Just Supposing del año 1980. Estos londinenses que, por cierto, llevan 52 años en la música, y digo llevan porque aún no se han retirado desde el año 1962. Sin duda una de las bandas más importantes del rock and roll de todos los tiempos. Y ahora nos vamos hasta Estados Unidos para escuchar el debut de los Guns N' Roses por todo lo alto, la banda de Axl Rose, y debutando con este Sweet Child O' Mine. Seguimos ondeando la melena al viento, en este caso yo lo voy a hacer de norte a sur, porque llevo todo el programa haciéndolo de este a oeste. Aquí están Guns N' Roses. conecta con todos tus recuerdos en 80. Especial Rock en 80s, hemos escuchado a los australianos AC/DC con su sonido potente y su Back in Black, año 1980. Y me temo que hay que ir despidiéndose, pero yo quería, antes de decirte hasta el lunes, dejarte con un regalito musical, una de las canciones más importantes de los últimos 25 años del rock. Y con ella me voy a despedir y te voy a decir hasta el lunes. Por favor, si vas a salir y vas a coger el coche, precaución, máxima precaución, y ni una gota de alcohol al volante, porque queremos que todos estéis al otro lado de la 94.4 el próximo lunes. Y como regalo, por todos estos días acompañándonos y esos más de 100 seguidores ya en Facebook, te voy a dejar con un temazo impresionante de Metallica, este Nothing Else Matters, uno de los temas más importantes de la carrera de este grupo norteamericano. Así ponemos punto final a esta entrega de 80s correspondiente al viernes 21 de noviembre de 2014, siempre esperando que haya sido de tu agrado, y hoy especialmente más porque habíamos preparado un programa muy rockero para ti. Esperemos que tengas un gran fin de semana y que la radio te acompañe. I find in you.